Bueno, seguimos acá en un día con esta vorágine que es este programa porque hay mucha información, ¿no? Como decíamos al comienzo, íbamos a estar en comunicación con Cuba, porque bueno, últimamente de repente las noticias se llenan de Cuba, ¿no? De que, oh, ¿qué pasó? Hay protestas en Cuba, resulta que Cuba estaba tan mal como ellos venían diciendo hace más de 60 años, ¿no? Y de repente los medios están fogoneando con Cuba y con noticias falsas, incluso como se ha demostrado en algunas fotos que han puesto. Pero para que nos explique la situación de Cuba hoy, en este momento estamos hablando con Mario de la Roca, que es periodista de Cuba, ¿no? Que vive en La Habana. ¿Qué tal, Mario? Un saludo a la audiencia. Bueno, soy historiador y escritor con tres libros en el mercado argentino. No estoy ejerciendo el periodismo, pero bueno, soy licenciado también en periodismo y aquí residiendo en La Habana hace 3 años. Bien, Mario, ¿nos contarías? Porque de repente los grandes medios están hablando de Cuba, ¿no? Están hablando de Cuba a full y queríamos saber cómo es la situación allá, ¿no? Desde tu mirada. Por una crisis económica. económica, política, sanitaria, ¿no? Cuando Cuba está siendo ejemplo en el mundo en el combate a la pandemia y con dos vacunas de las 28 en el mundo. Así que bueno, las mentiras, las falsedades son la realidad del presente comunicacional, ¿no? Pero bueno, Cuba, estos ataques tienen 62 años de ataques peores, ¿no? Intervención militar, sabotajes, atentados, así que bueno, está acostumbrada de alguna manera. Claro, claro, no, sí, de repente uno no le deja de sorprender el cinismo, ¿no? El cinismo de que de repente los titulares son se necesita ayuda humanitaria para Cuba, sabiendo lo que significa la ayuda humanitaria que podría mandar los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, el presidente Biden textualmente hizo un llamado por la libertad, ¿no? Que es lo que dicen siempre. Supongamos que él piense que, bueno, no corresponde ser la injerencia en otro país, ¿no? Como lo destacó el presidente Alberto Fernández. Pero además habló textualmente alivio de las trágicas garras de la pandemia, cuando Cuba hoy tiene, con 11.330.000 habitantes, tiene 1.580 fallecidos, y Estados Unidos tiene 610.000, y Bélgica, que es un país con la misma cantidad de habitantes de Cuba, 11.300.000, tiene 22.700 fallecidos. Y también se puede googlear en la BBC de Londres, que no es un medio ni comunista ni afín a Cuba, hoy textualmente habla que en Estados Unidos hay escasez de equipos médicos cruciales en el país más rico del mundo para enfrentar la pandemia. Entonces, me parece que, bueno, este doble rasero, este oportunismo de Estados Unidos, que lo que tiene que hacer en principio es lo que está demandando el mundo. 186 países le han demandado a Estados Unidos el cese del bloqueo. Es de lo que hay que hablar, de lo que Cuba y su gobierno quieren hablar con Estados Unidos, y Estados Unidos no cede. El presidente Biden no levantó ninguna de las 244 medidas con las que el presidente Trump recrudeció el bloqueo sobre la isla. Entonces, el primer tema es este: si Estados Unidos quiere preocuparse, ¿no?, por Cuba, está mal que se preocupe, porque cada país tiene su soberanía y tiene su forma de gobierno y tiene su modelo de sociedad. Pero si quiere preocuparse, como se preocupa por Haití, e interviene en Haití y quiere intervenir en un montón de países, si se preocupa por el pueblo cubano, lo primero que tendría que hacer es cesar el cruel, criminal bloqueo, ya que lleva 62 años. Ningún país en el mundo ha sufrido una agresión de tanto tiempo. ¿Qué tal, Mario Gonzalo? Te saluda, buenas noches. ¿Cómo está? Esta campaña que surgió desde Estados Unidos, venimos a decirlo, obviamente que no es algo meramente publicidad en contra de Cuba. ¿Vos qué pensás que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que Estados Unidos pretende hacer con esto, si le saliera bien? Yo creo que el principal objetivo, algunos hablan de intenciones de intervención militar, que siempre está, digamos, pero el pueblo de Cuba ha demostrado mucha resistencia, muchas oportunidades. Yo creo que por más que quieran, eso lo deben evaluar como imposible. Acá lo de Cuba, porque incluso algunos sectores progresistas de América Latina creen que el problema, los ataques se están circunscriptos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no, los ataques están en toda América Latina, están en lo que intentaron hacer con la destitución de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El caso Nisman tuvo participación de los Estados Unidos y del Estado de Israel, eso también se puede googlear. El Laufer contra Lula, el golpe de Estado en Bolivia, hoy están interviniendo el presidente de México, López Obrador, financiamiento de ONG para que apoyaban a partidos opositores a las candidaturas legislativas de México, Nicaragua, bueno, y así como apoya a regímenes supuestamente democráticos que están masacrando a su pueblo, como es el caso de Colombia o el caso de Chile. Entonces, el presidente Evo Morales lo dijo hace dos días: acá estamos en presencia de un plan Cóndor II, que, bueno, ya no es en términos militares, aunque sí lo fue en Bolivia, y hubo un apoyo del expresidente Macri en nombre del gobierno argentino, enviando armas para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Pero lo que hay acá en general es un intento de golpe blando, a través de ONGs, a través de fundaciones, a través de activistas, a través de las redes, o sea, de deslegitimación de los gobiernos nacionales, populares, revolucionarios, de tinte progresista que hay en América Latina, porque bueno, Estados Unidos está perdiendo su competencia en el mundo frente a Rusia y China. Esta es la realidad. Entonces necesita tener el patio trasero sometido a sus intereses. Y también, si lo vemos desde el punto de vista de Argentina, Argentina tiene un socio comercial estratégico, tal cual lo dijo el presidente Alberto Fernández, que es China, a través de la soja. Entonces Estados Unidos sin duda va a presionar sobre todos los países, incluso sobre Argentina, porque hoy la relación, bueno, Argentina ha tenido la relación con Rusia y con China con el tema de las vacunas, ¿no? La mayoría de las vacunas que hay en Argentina son de procedencia rusa y china, y también hay relación para llevar a Argentina las vacunas cubanas. Claro. Pero justamente de la vacuna Abdala te quería preguntar, con 11 millones, ¿cuántas personas estarían vacunadas hoy en Cuba? Disculpame, que no te escuché bien, un poco cortado. Te iba justo a preguntar de la vacuna cubana Abdala, que Cuba con 11 millones de personas, ¿cuántos, si sabes, cuántas personas ya están vacunadas? ¿Y hasta qué edad? Sí, mirá. Cuba, bueno, tiene 5 candidatos vacunales, 2 ya inoculándose en gran escala, Abdala y Soberana 02. En Cuba ha avanzado la vacunación ya con primera, o sea, el total de dosis ya se ha administrado el 70% de la población, en parte en primera dosis, en parte con las 3 dosis de Abdala y las 2 de Soberana. Y después, bueno, se prevén 100 millones de dosis para el 2021. Hay países interesados, entre ellos la Argentina y otros. Y bueno, ha demostrado también, esto se puede googlear, los logros de Cuba en el control epidemiológico de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y las vacunas son 2 de producción de Cuba, las únicas en América Latina, 2 de las 28 que hay hoy a nivel mundial, y con un nivel de eficacia, Abdala, con un nivel de eficacia que está cuarta en las vacunas que hay en el mundo, y Abdala y Soberana 02 en el lugar 6º de las 28 vacunas en eficacia, que supera el 90%, mientras estamos hablando de vacunas, por ejemplo, la Johnson & Johnson, publicada realizada, producida por la famosa marca norteamericana que está en la Argentina, que tiene una efectividad del 66%, ¿no? Entonces Cuba ha demostrado que la inversión en ciencia de tantas décadas está dando sus resultados, y bueno, Cuba también tiene un sistema de salud, así como un sistema de educación de excelencia y reconocido mundialmente, y universal, público y gratuito para los 11.330.000 cubanos, ¿no? Bien, Mario, y volviendo al tema de que me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo se hizo el todo lo que se replicó el SOS Cuba y cómo se puede hacer para, por ejemplo, en realidad el hashtag tendrá que ser de parte del lado nuestro, levanten el bloqueo, ¿no? ¿Cómo se podrá hacer? Porque claro, de repente Cuba habla un montón de gente que la vida le preocupó Cuba, pero como la agenda setting la manejan los grandes medios, todos están hablando de Cuba, ¿no? Sin tener la menor idea. ¿Tiene Cuba preparado algo, no sé, para que defenderse con una contraofensiva de estos ataques mediáticos? Mira, bueno, la principal defensa de Cuba es el pueblo en las calles, en primera instancia, que fue lo que hubo, y que incluso me han comentado que había fotos aquí en Cuba que salían en el exterior, que eran de manifestaciones a favor del gobierno cubano y del pueblo cubano, que salían en otros medios como manifestaciones en contra, porque las manifestaciones pacíficas a favor del pueblo cubano el día domingo y el día lunes fueron realmente multitudinarias. Y después yo creo que hay que prestar mucha atención al tema de Internet y de las nuevas tecnologías. Yo estuve en algunos medios, trabajé sobre un título que se llama La dictadura del algoritmo, y hay un analista español, si lo quieren googlear, de redes sociales, que se llama Julián Macías Tobar, que relató e hizo un trabajo sobre todo lo que fue el día domingo en materia de ataques sobre Cuba a través de las redes sociales, en las que participó alguna gente que por ahí nos está escuchando debe conocer el nombre del señor Antonietti, que es miembro de la Fundación Libertad. Yo la he escuchado y muchos amigos me hablaron de esta fundación, que bueno, ha participado en estos miles y miles de trolls repartidos en todo el mundo, que bueno, Argentina no es sorprendente. Yo tengo un libro en el mercado todavía argentino, Macri y Durán Barba, Globos, Negocios, Círculo Rojo y Guerras Sucias, donde dedico dos capítulos a Jaime Durán Barba, su afición por las redes sociales, las guerras sucias que hubo en Argentina a través de las redes sociales, llamados telefónicos, todo lo que fueron los trolls de Marco Peña, entonces, y fotos trucadas, hay videos y fotos que no tienen fecha, no tienen audio. El otro día me mostraron una foto de un hospital que digo, este no es un hospital de Cuba, debe ser un hospital de Haití, porque nadie sabe de dónde son a veces esas fotos, digamos. Yo les digo, antes del golpe de Estado en Bolivia, porque yo escribo para el diario Visión Zeta Internacional de Santa Cruz, Bolivia, antes del golpe de Estado, yo tengo una foto que después se las puedo mandar por WhatsApp. Yo tengo una foto de una reunión supuesta entre Evo Morales y el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Y después me enviaron dos fotos que están separadas una de otra. O sea que unieron una foto y armaron una supuesta reunión en una foto entre Evo Morales y Pablo Escobar, una reunión que nunca existió. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo fidedigno de la información que hoy está circulando en el mundo y cuáles son las fuentes, ¿no? Porque hoy hablan youtubers que son como, están a un nivel intelectual, digamos, como si estuviéramos hablando de Ignacio Ramonet, el especialista en comunicación español, que es reconocido a nivel mundial y tiene muchos libros, y hoy sale un youtuber de 22 años y se convierte en famoso, y lo que dice recorre todo el mundo. Entonces me parece que ahí tenemos que prestar especial atención, porque bueno, hoy sabemos que la comunicación formatea cerebros, y bueno, creo que estamos ante el desafío de armarnos cada uno un menú de información. Yo tengo el mío, digamos, por donde me informo, a través de fuentes oficiales y bueno, también medios de comunicación serios y documentados, ¿no? Claro, claro. Sí, porque evidentemente no nos alcanza con que salgan a decir qué malo que está pasando en Cuba, por ejemplo, Duque con todo el lío que tiene en la calle, o la derecha chilena cuando tuvo un estallido social, ¿no? Así que es como que tenemos que estar trabajando mucho en eso. Mario, te agradecemos tu comunicación, queríamos saber un poco de primera mano lo que estaba pasando, porque por más que uno elija medios alternativos para saber qué está pasando en Cuba, bueno, había... La idea era un poco contrarrestar tanta información, ¿no? De lo que anda rondando y que es mucha noticia falsa. Sí, sí, no, yo les decía el día lunes, que me llamaron mucho, que bueno, que dejen pasar el día lunes, martes, miércoles, jueves, a ver si esto progresaba, porque realmente de acá en Cuba estamos el día lunes en absoluta tranquilidad en todo el territorio. Y porque estas protestas no tienen organización, no tienen anclaje en ningún sector social específico del pueblo cubano, como uno ve en Chile o en Colombia, la presencia de las mujeres, la presencia de los jóvenes en masa, eso acá en Cuba realmente no existe. Así que hoy tenemos un país alerta, un pueblo alerta, por supuesto, por temor a atentados, sabotajes, etcétera, porque hay financiamiento de Estados Unidos, pero bueno, es un pueblo que hoy está recobrando la paz y tranquilidad, por suerte, para los cubanos, ¿no? Y también para el deseo de muchos países de América Latina. Bueno, Mario, nos alegra escuchar eso y bueno, seguiremos pidiendo porque se levante ese bloqueo tan injusto y esperamos tus fotos también para poderlas compartirlas en nuestras redes sociales. Bueno, a disposición y muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto. Un saludo al programa y un saludo a la audiencia. Bueno, gracias a vos. Un abrazo enorme para vos y para el pueblo cubano. Es un abrazo para ustedes igualmente, a la querida Córdoba tan hermosa. Bueno, gracias. Abrazote.